Y dos cositas. Kicillof se refirió a la devaluación de una manera muy particular, por lo menos para mi modo de ver, como si la gente que lo escuchara no hubiera vivido acá hace 12 años, es decir, cuando estalló la gran crisis. Él dijo que la devaluación produce recesión e inflación. ¿Qué son las dos cosas que me llaman la atención? Hace 12 años la Argentina produjo una devaluación gigantesca para salir de la convertibilidad. Y fue justamente esa devaluación la que le permitió a Duhalde entregarle a Kirchner un país más o menos gobernable, gracias a que los términos del intercambio se habían modificado para beneficio de la Argentina, los precios de los commodities, y esa devaluación le permitió ultra aprovecharlos. O sea, lo contrario a lo que dijo Kicillof. Segundo, que la devaluación produce inflación, claramente. Ahora, Kicillof se refirió a la producción de la inflación como consecuencia de la devaluación como si nosotros no tuviéramos inflación, como si fuera un hecho que se va a producir de aquí en más si el gobierno devaluara. No, Kicillof, la inflación ya la tenemos. Ya la tenemos. O sea, no es un hecho que vaya a producirse de ahora en más si el gobierno devaluara. No, la inflación ya la tenemos. Que usted no la admire es otro tema, pero ya la tenemos, la inflación. Otro increíble lance que se tiró Kicillof fue sugerir que los bonos del blanqueo son otro capítulo de una cruzada pacificadora del gobierno, cuando en realidad se trata de emitir un papel dolarizado para cancelar obligaciones, para permitir la cancelación de obligaciones en dólares y para atraer dólares provenientes de actividades no declaradas. Es decir, todo lo contrario a una cruzada pacificadora. Y por último, digamos, claramente la devaluación es una catástrofe. Claramente es una catástrofe para cualquier país. Y el primer deber de un gobierno sería fortalecer la moneda nacional para no devaluar. Ahora, ¿quién le hace perder valor a la moneda local, a la moneda nacional? Aquí y en cualquier país. ¿Quién la devalúa? Que eso es hacerle perder valor. El gobierno. Porque el gobierno es el único con capacidad de fabricarla. Y cualquier fabricante de cualquier mercadería que quiera hacer bajar su valor y su precio tiene que producir esa mercadería en mucha cantidad, porque lo abundante vale poco. Entonces, el gobierno, en la medida que fabrica billetes con una máquina de hacer chorizos, obviamente le hace perder valor al billete. Ahora, la gracia completa, digamos, se cierra con el hecho de que los tipos tienen la facultad soberana y monopólica de fabricar los billetes. Entonces te dicen, ¿saben lo que voy a hacer? Voy a inundar el país de billetes porque yo soy el único que los puede fabricar. Por lo tanto, le voy a hacer perder a esos billetes capacidad adquisitiva y de reserva de valor, es decir, de ahorro. Y además, te voy a prohibir que te protejas contra las consecuencias de ese desastre, porque no te voy a dejar atesorar en otra moneda. Bueno, loco, matame entonces. Hay cierto incluso hasta morbosidad. Es decir, yo soy el único que puede fabricar moneda. La voy a fabricar a tal grado que la voy a hacer pomada. Y además, las consecuencias de eso, que obviamente va a ser perderte capacidad adquisitiva y ahorro, no te voy a dejar proteger. Realmente, es muy difícil, digamos, en este contexto, imaginar una salida, ¿no?, de esta situación. Claramente, de vuelta, la devaluación es una catástrofe. Lo que la Argentina no necesita una devaluación, la Argentina necesita es un plan integral, omnicomprensivo, que incluso abarque más cuestiones que las económicas, una cosmovisión completamente diferente de la que tenemos, para recrear la confianza. Y si de confianza hablamos, ¿qué confianza se puede tener en un país cuyo gobierno te va a dar un bono a cambio de dólares y en el eventual caso de que mañana decida no honrar ese papel, la cuestión se va a poner enfrente de un juez que responde al mismo gobierno que no quiere honrar el papel. En fin.